¿Cómo era posible? En un impulso se abrigó para salir a la calle. Debo averiguar si esa casa que pintó mamá existe o existió y a quién pertenece. El sol del domingo ya acariciaba los árboles cuando llegó al barrio donde su mamá había sido Irenita. Recién después de haber recorrido sin parar, Hilario se halló de pronto frente a la casa que la madre había pintado en el cuadro. Sobre la verja de la entrada un cartel anunciaba Jardín de Infantes Tulipán. Muy excitado, Hilario pulsó el timbre sobre el que se leía portería. Ya estaba por irse, después de tocar varias y prolongadas veces, cuando una viejita salió desde una de las puertas laterales de la residencia. Hilario le contó una historia que se le iba ocurriendo a medida que la desarrollaba. No podía decirle la verdad. El caso es que se las ingenió tan bien que la viejita le dio exactamente la información que el muchacho ansiaba. Entre otros detalles que no le interesaban en absoluto, supo, por ejemplo, que esa casa había pertenecido 50 años atrás a una tal familia Dubati, que sus 4 integrantes habían muerto asesinados, que nunca se había descubierto al criminal, que la finca había permanecido cerrada durante mucho tiempo. La viejita seguía hablando y hablando cuando Hilario pensó que ya tenía datos suficientes como para empezar a comprender el secreto que el cuadro encerraba. Casi sin despedirse de la anciana, llamó un taxi y volvió a su casa, hecho un relámpago. Corrió a su cuarto y tomó el cuadro. Lo observó con atención. El miedo le picoteó el corazón. Las cortinas del primer piso de la casa pintada continuaban descorridas, pero ningún rostro desesperado volvió a dibujarse detrás de ellas. Aunque lo más impresionante era que la silueta del jardinero había desaparecido del óleo. Fuera de control, Hilario arrojó el cuadro al aire. Al estrellarse contra el suelo, el marco quedó por un lado, el óleo por otro y el cartón que lo protegía por detrás fue a parar abajo de su cama. Cuando, dolorido por su actitud de haber intentado romper una pintura de su madre, Hilario se empezó a recomponer y a recoger las partes dispersas del cuadro, encontró aquel papel doblado en varios cuadraditos. Era un papel de carta fino, tipo Biblia, y sin duda había saltado del interior del cuadro cuando se había descuajeringado debido al golpe contra el piso. Con el corazón fruncido, el joven lo desdobló. Era un mensaje manuscrito. La letra infantil de su madre y esta confesión. Me llamo Irene del Pino y tengo 12 años. Ayer mismo, antes de que llegara la policía, descubrí, por casualidad, quién es el asesino de los Dubati. Pero él lo sabe y me amenazó diciéndome que si se me ocurre contar lo que vi, me va a matar. Me dijo también, estés donde estés y sea cuando fueres, si alguien se entera de lo que presenciaste, yo me las arreglaré para matarte apenas me delates. Y con la misma arma con que asesiné a tu amiga Andrea y al resto de su familia, a sus padres y a su hermano Lorenzo, por si debo recordártelo. Con esa misma arma que me sorprendiste lavando, voy a acariciar entonces tu cogote. Ya te estoy odiando como a los Dubati, así que no te olvides y boca cerrada, ¿entendiste? Tengo pánico y escribo para aliviarme un poco del peso de este secreto terrorífico. Le pido a Dios que me ayude a callar y espero que se haga justicia algún día. En el cuadro que acabo de pintar y dentro de cuyo marco voy a ocultar este mensaje, aparece el asesino con su arma, en la misma casa en la que cometió sus crímenes. Ojalá reciba su merecido castigo. Y Denise. Arañó la garganta de Hilario. El jardinero fue el asesino de la familia Dubati. En el mismo instante en que pronunciaba aquellas palabras, recordó que ya no estaba en el óleo. ¿Dónde entonces? Hilario se lanzó sobre el teléfono, comenzaba a discar el número de la policía, por más que se le antojaba absurdo todo lo que estaba ocurriendo, cuando la sombra de una hoz proyectada sobre la pared que tenía al frente lo paralizó. El jardinero del cuadro se dio vuelta con el tiempo justo como para ver lo que mejor no. Erguido a sus espaldas y barajando la hoz, un video. Durante un instante Hilario creyó que estaba a salvo. El jardinero del cuadro era un muchacho y no ese hombre de barba y pelos blancos. Durante el instante siguiente Hilario entendió que estaba perdido. Ese hombre era el jardinero, con 50 años más sobre su piel. «Piedad, por favor, no me mate», aulló entonces. El viejo seguía haciendo bailar su voz mientras le decía: «Yo no cometo dos veces el mismo error. Voy a degollarte, como tendría que haberlo hecho con Irenita, tu tonta madre. Le ruego, déjeme vivir y juro que no voy a delatarlo. Mire, mire lo que hago con este mensaje de mi mamá». E Hilario rompió el papel de la confesión en 1000 pedacitos y, haciendo un bollito con ellos, se los tragó. El jardinero estaba a punto de descargar su hoz contra el cuello de Hilario, pero el rostro y el cuerpo del muchacho le indicaron que no hacía falta. Era evidente que acababa de sufrir un ataque al corazón. Poco después, expiraba. Aquel cuadro de Elsa Isabel Bornemann.